Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos como de costumbre, como de ley, como de hábito, como de adicción, ya a nuestro programa de discusión cinematográfica Los Ojos de la Bestia, aquí en Radio Universidad 103.9 FM. Nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa larga vida a la bestia y muerte a la vanidad. Eso, excelente. Quien acaban de escuchar aquí a mi lado es Iván Castañeda. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gente, se disculpa ya que en esta ocasión ausentarse debido a un asunto de... Le mandamos todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestras porras desde aquí en la cabina de transmisión, en la cual, por cierto, estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia, como ya mencioné antes, de Radio Wari 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Si quieren escucharnos en vivo en internet, si ustedes son demasiado millennials, irse directamente al sitio onlineradiobox.com y buscar el apartado correspondiente a Radio Universidad. Y les recordamos también que este mismo programa que están escuchando lo pueden volver a escuchar si les gustó en la forma de podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Y bueno, el día de hoy creo que no hace falta que se los diga, es un día muy, muy significativo. Es un día con mucha pena, con mucho dolor, con mucha impotencia, pero también con, yo diría también con mucha esperanza, claro. Con mucha actitud de hacer todo lo posible para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Estoy hablando, por supuesto, del 2 de octubre de 1968, una época, para citando a Eisenhower, y que, como bien se dice, no se olvida y no debemos darnos el lujo nunca de recordar. Pero sobre todo este 2 de octubre no es cualquier cosa, puesto que ya hoy se conmemora los 50 años, fíjense nada más, 50 años, Iván, medio siglo, de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, justo 2 de octubre de 1900. Le rinde, pues, una conmemoración muy, muy, muy sentida, muy sincera, pero también muy interesante y uh-huh. con mucho de qué analizar respecto a cómo ha sido representado el 2 de octubre en el cine y sobre todo en el cine mexicano, obviamente, que por supuesto, pues no han sido muchas las películas que, ya después de muchos años de que dejó de ser un tabú y dejó de ser un tema prohibido, ¿no? Sí, en particular destaca una que de la que vamos a hablar hoy, que se llama Rojo Amanecer. Exactamente, que fue el primer largometraje de ficción en la historia del cine mexicano en romper el silencio respecto al tabú del 68. La primera en tocar abiertamente el tema y sobre todo de hacer una denuncia al, ya sabemos a esas alturas, que el ejército... Correcto. Y pero no solamente vamos a hablar de Rojo Amanecer, que es una película que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto pues en algún momento, tal vez en la tele, tal vez en una copia deshilachada en VHS, como me tocó a mí hace mucho tiempo, en una, justamente en una clase de historia de la prepa. Por ahí hay una edición en DVD que desgraciadamente creo que ya está descontinuada. Ojalá que en algún momento la cine sea magnífico, porque ese tipo de películas hay que preservarlas, hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Entonces no solamente vamos a hablar de la película Rojo Amanecer, sino también vamos a hablar en algún momento, tan pronto nos confirmen que ya llegó a su casa, el que es el escritor junto con su esposa del guión de la película, más reconocidos y con una trayectoria más destacada, una trayectoria que data desde hace más de 40 años. Y Javier Robles ya ha estado aquí antes en Mérida, ha sido un invitado con honores, de la Universidad Autónoma de Yucatán. La primera vez que vino fue hace, si no me equivoco, en el 2013, justamente para la primera proyección especial que tuvimos de Rojo Amanecer, en ese entonces en el 45 aniversario, hace 5 años, uh-huh. Y tuvimos una plática posterior a la peli, oportunidad de escuchar en boca suya pues todo lo relacionado con la película y también con la censura que sufrió la película, porque claro, es un hecho que la película estuvo un año enlatada por órdenes de Secretaría de Gobernación. Correcto. Sí, y la película básicamente se desarrolla en el departamento de una familia común, cuyos hijos son gobierno. Y bueno, muy brevemente la película se desarrolla en este contexto, en... o sea, tenemos que el departamento está justo a unas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas y ocurre la matanza, la masacre, y desde momentos previos a la matanza, a los departamentos tratando de encontrar posiciones específicas como francotiradores, y los momentos después de la masacre, los heridos y todo lo que ocurrió. Toda la revuelta, todo el caos, básicamente. Y sí. Sí, y perdón que te interrumpa, Iván, pero justamente creo que lo que hace es los estudiantes fueron reprimidos, fueron uh-huh. torturados, fueron masacrados, pero no deja a la población civil fuera de esta masacre. Y de hecho creo que, no sé si quienes nos escuchan estarán de acuerdo conmigo, pero creo que una de las cosas que hace que Rojo Amanecer cale hondamente las emociones del espectador, que realmente lo golpee, exactamente, es el hecho de que ahí nadie, digo, como de spoiler, no es spoiler, pero de alguna manera nadie el horror de exacto. ese día. Y es como para decir, eso le pasó a los estudiantes, pero le pasó también a otros. Sí. Nos pasó a todos. A todos. A todos. O sea, no podemos quedarnos indiferentes porque nos afecta a todos, ¿no? Sí, o sea, en ese caso eran los vecinos, eran los estudiantes, eran las personas que estaban ahí, porque incluso había niños, claro, había familias completamente inocentes que solo estaban ahí participando en la revuelta. Y como bien dices, o sea, no es solamente gente de los 60, pues es muy importante a nivel mundial. Exactamente, estamos hablando del año en que no solamente hubo movimientos y revueltas estudiantiles en México, sino uh-huh. en muchísimas otras partes del mundo. Tan solo vale la pena recordar, por ejemplo, a la famosa Primavera de Praga, uh-huh. ¿no? Justamente las revueltas en París también en el mismo año, en el 68. Y algo que la película, el presupuesto limitado o nulo que tuvo la película, porque no sé si sabían, voy a adelantarme a una de las sorpresas que Javier nos va a compartir el día de hoy. Tan pronto nos confirmen que ya llegó a su residencia para desde ahí hacer el enlace telefónico. No sé si sabías, Iván, el departamento de la película es un set, no es una, eran muebles y pósters y cosas relativas así de la época hasta el más mínimo detalle para hacerlo verosímil, pero es todo un foro construido. Vaya, sí. No tenía en mente, pero sí parece bastante verosímil, como dices. Exactamente. Y por supuesto también vamos a hablar de por qué no se ha, desde entonces, a pesar de que la censura ya se levantó, entre comillas, por qué no ha habido más películas, muchos documentales, uh-huh. ¿no? Justamente mencionabas tú hace poco que te tocó ver Las Claves de la Masacre. Así es. Sí, tuve la oportunidad la semana pasada de ver en el CCI. Y que igual los invito, cada mes realizan una proyección, en este caso era del género documental y pues específicamente de Tlatelolco, y bueno, el documental es Las Claves de la Masacre. Uh-huh. Exactamente, y de hecho justamente se están haciendo aniversario de Tlatelolco, se están sacando no solamente nuevos documentales, hay por supuesto que muchos libros, conferencias. Un caso que vale la pena recordar es que la famosa serie de Tlatelolco, Verano del 68, que fue producida y dirigida por el cineasta Carlos Volado, era una serie que ya se había producido desde hace casi 5 o 6 años para ser transmitida, sin embargo, el gobierno. Entonces, de ahí, según entiendo, ya Carlos Volado nos dirá después cuando, si todo sale bien, podamos entrevistarlo también aquí en el programa, que debido a que la serie ya no salió, agarró ciertas partes de la serie y la convirtió en la película que conocemos de verano del 68, ¿no? Uh-huh. Que esa sí salió a cines sin ningún problema. Habría que preguntarle cómo es que la serie tuvo tantos problemas para salir, pero película que de alguna manera es más accesible al público, pues no tuvo tanto. Como les había comentado, estamos nada más a la espera de que nos confirme la llegada a su residencia Javier Robles, porque acordamos que desde ahí vamos a hacer el enlace. Mientras, si te parece, Iván, me voy a dar el tiempo de leer un poco la semblanza para que tengan una idea de la magnitud en la que un personaje como este señor se encuentra, en qué nivel está. 1949 es un escritor de cine que se ha caracterizado por su compromiso político y social y que ha llevado a las salas cinematográficas a millones de espectadores de varias generaciones a ver películas como Las Poquianchis del año de 1976, que fue de hecho su primer guión de cine, o como a él le gusta llamar, libro cinematográfico, Bajo la Metralla en el año de 1981, Los Motivos de 1985. Vale la pena mencionar estas tres películas dirigidas por el Tals. Los Motivos de Luz ya pronto va a ser reestrenada en una versión remasterizada, imagínate. El documental Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, que fue realizado en el 2015, que él también dirigió y que de hecho también se ha proyectado en nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán. Y por supuesto, Rojo Amanecer, que se realizó, o se supone que es de realizaciones de 1980 hasta 1990. En su prolífica carrera ha escrito más de 100 historias cinematográficas, de las cuales se han filmado 36. Ha obtenido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Ariel, la Diosa de Plata, el Premio Heraldo, el REC 2011. En 2013, su estado natal Puebla le otorga un premio especial como reconocimiento a su visión crítica y social en la creación de historias para el cine mexicano. En el año 2000 se inicia como director de documentales. En enero de Blanca la filmación como director. Desgraciadamente, las presiones a los inversionistas hicieron que esos se retiraran y la filmación se suspendiera. En 2014 los sucesos de Ayotzinapa lo llevan a filmar justamente el documental que yo ya dije, Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, que obtuvo varios premios en derechos humanos y fue vista en más de 250 ciudades de todo el mundo. En 2018 inicia la filmación de La Luz del Alba, película documental sobre los... La Oruga y la Mariposa, los géneros dramáticos en el cine, que es editado en un libro de consulta en todas las escuelas de cine. A sus actividades como escritor y director de cine se suman la de novelista, investigador, escritor de textos cinematográficos y maestro de dramática. Entonces, estamos hablando de como una herramienta de compromiso y de acción y denuncia social. Creo que es evidente que incluso desde mucho antes de Rojo Amanecer, pero Rojo Amanecer es quizás el mejor ejemplo de esta visión sin concesiones, como nos gusta decir aquí en Los Ojos de la Bestia, muy comprometida por no merece. El guión de Rojo Amanecer no solamente fue escrito por Javier, sino también por su esposa, Guadalupe Ortega Vargas. Entonces, los dos que justamente se conocieron siendo militantes del movimiento del 68 y que vivieron en carne propia la represión del 68, se aventaron a hacer el guión de esta película, de una película que mucha gente pensó que salió y por la cual pues debemos estarles completamente agradecidos, porque necesitamos, yo creo que cada vez más películas como esta. Hablemos un poquito, creo yo, de... Para igual ganar un poco más de tiempo en lo que nos confirman. Háblame, por ejemplo, ¿tú qué sentiste la primera vez que viste Rojo Amanecer? Bueno, Rojo Amanecer la vi en clases de historia. Normalmente la crudeza, o sea, porque empieza como con la familia estando de manera muy usual, muy inocente en su casa y, o sea, dando un poco de... como quien dice el foreshadowing de lo que va a pasar. Y de repente te pega, o sea, es muy brutal, es muy cruda y es muy impactante. Y más cuando entiendes qué mente pasó. O sea, porque cualquier con un tema tan fuerte o con cierta crudeza, pues muchas veces pasa desapercibida porque pues puede ser ficción, ¿sí me entiendes? Pero hoy este es un evento que pasó en realidad, que es muy vergonzoso, me parece, para el gobierno mexicano. No, y creo que sea vergonzoso para el gobierno. Porque muchos de ellos no tienen memoria, de hecho. Bueno, o sea, me refiero a, para la nación, para mí impactante. Como había yo comentado, yo recuerdo haberla visto también en una clase de historia en la preparatoria. Y en ese sentido, por cómo está hecha, y el hecho de que el centro de todo sea esta familia que vive en carne propia el horror de 68, pese a que nunca vemos a una familia que fuera del activismo de los hijos que están dentro de esos, de ese grupo de estudiantes que se levantan y se rebelan. O sea, todos los demás, el papá, la mamá, la hija, el hermanito, incluso el abuelo, que ya para esas alturas es un militar retirado y que lo único es lo que esos muchachos revolvieron. Para mí, en ese sentido, Rojo Amanecer fue siempre una película de horror. Sí, o sea, más sí. Que una película histórica, es una película de terror. ¿Por qué? Porque es de un terror, como tú dices, que no es inventado. Es psicológico. No es producto de la fantasía o de la creación o de la imaginación de un escritor, sino que es algo que ocurrió. Sí. Me dio pesadillas. No sé si te a mi papá llevarse a mis hermanos, a todos, y yo quedaba como el pobre Ademar Arau, bueno, bajando las escaleras. Y en cada nivel en cada parte de la escalera un cadáver, uh-huh, de cada uno de los miembros de su familia, ¿no? Sí, y como bien lo mencionas, pues la película toma lugar en el departamento, o sea, en el interior, o sea, en los pasillos del departamento. Y pues realmente no muestran de manera explícita el acontecimiento de la Plaza de Esculturas ni nada por el estilo, sino muestran explícitamente personajes que salen heridos y también en ya como para el tercer acto muestran la acción del Batallón Olimpia y de algunos otros militares que de manera forzada sometían a los estudiantes y a cualquier, de hecho, o sea, no solo estudiantes, cualquier persona en el rango de edad que se sospechara que tuviera que ver con este movimiento. Bueno, nos acaban de avisar que ya es Javier Robles está en su casa. Podemos proceder ahora a establecer el enlace directamente. Vamos a dar un par de minutos para que podamos establecer contacto telefónico con el señor Javier Robles. Y por supuesto, algo que también le... Hay como todos, por ejemplo, dicen que como no muestra la masacre, que como no muestra realmente la violencia, sino que solo la alude, o sea, se escuchan los disparos, pero no se ve realmente la masacre en sí, que no puede ser tomada muy en serio como una película sobre el 68, pero también hay que entender pues que tenían poco presupuesto, no tenían dinero para los tanques y las metralletas. De hecho, es algo que ayuda. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es lejos de ser un defecto, es más bien una virtud de la película. Sí, creo que porque más allá del presupuesto, la película sirve como reflexión de lo que pasó y de cómo una familia inocente, y no solo una, o sea, miles de familias inocentes estuvieron involucradas en esta masacre. Y pues realmente te no se esperaba. No. Y lo piensas y con el hecho de las Olimpiadas, que fueron 10 días después de la masacre, pues no, o sea, va más allá de cómo realmente puede el gobierno, digamos, solucionar, entre comillas, estas revueltas que se tenían todo el régimen del PRI. Entonces, para mí se me hace completamente impresionante cómo estas acciones horriblemente criminales, y además, ¿cómo pones al país la imagen del país en relación de los demás países en este evento, en las Olimpiadas? Sí, exactamente. Uh-huh. Y también por otro lado es interesante cómo igual otra crítica adversa que se le da a la película es que pues a las características que presentan como personajes. Está el papá conservador que trabaja en el gobierno, está el abuelo exmilitar que es así cascarrabias y la mamá mexicana abnegada y sufrida y que lejos que se la pasa diciendo, ay, mijitos, ¿por qué ¿por qué andan de revoltosos y no sé qué? Y, uh-huh. Y bueno, pues ya vamos a entrar. Si todo sale bien, creo que ya Javier Robles se va a comunicar con nosotros. La llamada. Y bueno, pues estamos aquí en Los Ojos de la Bestia. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, Manuel, ¿cómo has estado? Muy bien aquí, Javier. Un abrazote de todos nosotros desde Mérida. Entiendo que ha sido un día muy ajetreado para ti, justamente por lo que este día representa. Sí, bueno, acabamos de venir de la marcha. Marchamos de Tlatelolco hasta Mérida. Sin ningún incidente, la gente venía conmemorando, la bandera se puso a media asta, y creo que todo estuvo en general muy bien. Qué bueno, Javier. Te presento a Iván Castañeda. Ah, perdón, una cosa muy importante, a las 6:10 se dio esa tarde en Tlatelolco. Pues sí, no podría ser de otra manera, porque exacto. Porque justamente como mencionábamos al final de, que diga, al final, ya nos estoy cerrando, ¿no? Al principio del programa justamente mencionábamos que para nosotros este día más que una celebración es un día de recuerdo. No, no es una celebración de ninguna manera. No, es una conmemoración. Claro, sí, estamos conmemorando, recabando conciencia de que este tipo de cosas no pueden o no deben ocurrir, ¿no? Y bueno, aquí está mi compañero Iván Castañeda. Hola, Iván, buenas noches. Buenas noches, Javier, mucho gusto. Gracias igualmente, Iván. Y bueno, pues seguramente una de las cosas que quisieran, una de las primeras cosas que quisieran saber nuestros radioescuchas será cómo empezó, de dónde vino la idea de hacer Rojo Amanecer, de dónde vino la inspiración, la idea, por qué se aventaron Tabú. Sí, cómo no, Manuel. Mira, tanto Guadalupe como yo fuimos miembros del movimiento estudiantil. Fuimos militantes, activistas, brigadistas, etcétera. Entonces, tanto ella como yo teníamos la idea, el gusanito de que pues eso teníamos que llevarlo al cine. Sobre todo después de Bajo la Metralla, que fue una película controvertida en muchos sentidos, y se manejaba un espacio cerrado como en Rojo Amanecer, que originalmente se llamaba Bengalas en el Cielo, y la idea cinematográfica se completó con una idea de Scott Ridley, de Ridley Scott, que de su película Alien, se refiere a un monstruo que está en una nave espacial. Y este monstruo no se ve totalmente, se ve fragmentadamente. Cuando tú pones un monstruo como el monstruo de la Laguna Verde, por ejemplo, no te da terror, te da risa. Volver a vivir ese terror que los muchachos, que las familias de Tlatelolco vivieron esa tarde-noche. Entonces, se nos ocurrió la idea de que podíamos fragmentadamente al monstruo, es decir, oír la represión. La represión se escucha en sirenas, en ambulancias, tabletas de ametralladoras, disparos de pistola, con el ruido de los tanques al ocupar la plaza. En fin, fue, creo yo, la idea principal de la que partió la obra. Perfecto. Javier, vamos a tener que irnos a un corte. Sí. Vamos directamente al corte y juntos, porque nos queda todavía mucho de qué hablar, no solamente sobre la película, sino sobre el 68 en general. ¿Cómo no? Entonces, sí. Entonces, vámonos al corte y regresamos aquí en Los Ojos de la Bestia. No le cambien, ya volvemos. En un momento más, ¿puedo hablar con él ahorita? La bestia vuelve a rugir. ¿Puedo hablar con él? Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Thank you. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadimx, 31A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. La UADY te invita a la 12ª Feria de la... Asiste los días 4, 5 y 7. Se realizarán detecciones de colesterol, triglicéridos, diabetes, pruebas de VIH, mamografías, papanicolaos, exámenes de la vista, así como donaciones de lentes. También se realizará la plática La Niña de la Foto, impartida por la señorita Ana Baquedano Celorio, Premio Estatal de la Juventud 2018, y el Taller de Primeros Auxilios, impartido por la Cruz Roja, entre otras. Conéctate con tu salud. Conéctate con tu salud. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y regresamos aquí con más Ojos de la Bestia en este programa especial en conmemoración por el aniversario del 2 de octubre de el escritor del libro cinematográfico de Rojo Amanecer, la primera película de ficción en el cine mexicano que rompió el silencio respecto a Tlatelolco y la matanza del 2 de octubre. Javier, antes de que fuéramos a la corte, tú mencionabas que la idea de hacerlo todo contenido en un solo espacio en el departamento, pues fue por inspiración de la película. Ha entendido también que hubo dos factores que intervinieron para hacerla así. Uno, el presupuesto limitado, puesto que no podían mostrar los tanques y todo lo demás. Y el otro, pues el hecho de que pues tenía que hacerse en secreto, porque en ese entonces era un tema bastante tabú y tuvieron que hacerlo de manera muy sigilosa, al grado de que incluso la película pues llegó a estar, de todas maneras, un año antes de su estreno, ¿correcto? El ejército no nos iba a prestar sus tanques, ni sus soldados, ni íbamos a conseguir fácilmente los 5000 estudiantes que estábamos en la plaza. Y entonces, bueno, también eso fue un factor de producción que influyó decisivamente en el modo de para idear. Rojo Amanecer, en ese sentido, fue un parteaguas. Hemos tenido desde entonces pues un poco más de películas sobre el tema, sobre todo muchos documentales, pero yo he notado que en cuanto a ficción se ha hecho muy poca sobre el tema. A pesar de que ya pasó tiempo y se supone que hay un poco más de apertura hacia ello, ¿por qué crees que ha habido, en comparación, pocas películas de ficción sobre el 68? Hay una película de Carlos Volado, uh-huh, pero pues es muy, digamos, muy a un romance en Tlatelolco. Claro. Sobre texto del movimiento. Pero digamos que la película que trató los sucesos verídicos con la mayor, efectivamente, no sé qué la esté determinando. Okay. Ahorita te escuchamos. ¿Sigo? Sí, continúa, por favor, sí. Okay. Entonces pues es la única película que curiosamente no muestra Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas solo se ve una panorámica de Tlatelolco. Todo lo demás que sabemos sobre la plaza ese día es narrado por alguno de los personajes de la película. Okay, sí, es cierto, por diálogo de exposición, pero ¿no crees que debería haber un poco más de película en que trataran abiertamente sobre el tema? Sería todavía le tienen miedo. ¿Por represalias? Lo que pasa es que hay un factor muy fuerte que es la autocensura. Y mucha gente se limita Mira, te tengo una buena noticia, afortunadamente. Acaba de ganar en Venecia el León de Oro una película que a mí me parece muy importante. Es Roma, de Alfonso Cuarón. Cierto. Es sí. Una película que narra parcialmente sin mostrarla abiertamente, la represión del 10 de junio, el famoso halconazo. Correcto. Y a mí me parece que es muy importante esta obra. No solo es muy importante, sino que va a trascender en la memoria de los cinéfilos, de la gente de cine, porque está muy bien hecha, Manuel. Entonces, digamos, yo creo que con el tema, afortunadamente estaba el tema del 71 y el conazo y el jueves de Corpus, y ahí sí lo acaban de hacer muy bien Alfonso Cuarón y su equipo de trabajo. Y también está, por ejemplo, el tema del Ayotzinapa, que tú hiciste un documental muy importante al respecto. Ese tipo de atropellos e inhumanidades del 68, pues no solamente ocurren en el 68, siguen ocurriendo. Entonces, y creo, ojalá que muestren desde diferentes perspectivas estas cosas que no solo, que además de los 2 de octubre, tampoco se deben olvidar. Bueno, desde luego, y hay, ¿cómo te diré? Muchas represiones de las que hay que dejar memoria. Está el Teal, está Aguas Blancas, hay infinidad de crímenes y genocidios cometidos por el gobierno. En asesinato político es un instrumento que la toma del caudillo nos narra la forma en que fue asesinado el general Francisco Serrano por Calles y por Obregón. Digamos que el problema no es que existan las películas o todas las luchas que se tienen que dar porque el gobierno no ha renunciado a una estrategia represiva, sino que apuesta por ella, o digamos que desde tiempos de Calles ha apostado por ella. De los eventos que ocurrieron y en tu experiencia... ¿Tlatelolco? Pues mira, ese día confluyeron, y lo narra muy bien un documental de Carlos Mendoza que se llama la masacre de Tlatelolco, algo así. Uh-huh. Concurrieron 3 fuerzas represivas en Olimpia. Uh-huh. Estaba el ejército y había otra parte, un cuarto elemento, que eran la Brigada Olimpia, Olimpia desde luego, sí. Batallón Olimpia, y estaban desde luego... francotiradores puestos por otro general del ejército deliberadamente para causar el caos. Así es. Entonces, cuando empezaron los balazos, yo estaba militando en Puebla, pero lo que sé de cierto es que cuando comenzaron los balazos, el ejército empezó a tirar hacia donde provenían las balas, y las balas venían de azoteas y ventanas de Tlatelolco. Entonces esta es una de las tácticas genocidas. Uh-huh. Que dieron muerte a infinitud, bueno, a cerca de 2. Uh-huh. Bueno, sí, perdón, 200 muertos y un número no identificado de heridos. Correcto. Sí, como bien lo platicas, mi maestra de historia hizo un análisis de lo ocurrido y ella planteaba que hubo, como dices, ataques desde las azoteas y desde ventanas, y esto hizo un caos Como también es cierto, y no hay que olvidarlo y hay que decirlo, que hubo miembros del ejército que cuando vieron eso, hablo de soldados rasos. Uh-huh. O cabos, sí. Sargentos, que cuando vieron de qué magnitud era la masacre, dejaron pasar a algunos compañeros, algunos, no todos, pero desde luego sí, el ejército pues ocupó un papel definitivo en esa masacre, es decir, activo. Además, en aquella época Gustavo Díaz Ordaz era agente de la CIA, lo mismo que Echeverría, sí. Tenían un número clave, un nombre clave secreto en los archivos de la CIA que se han revelado. Entonces, en fin, pues fue... Además hubo felonía, o tres estudiantiles, los representantes del movimiento estudiantil, tres de ellos, habían estado en conversaciones con dos representantes del gobierno para evitar que las cosas pasaran a mayores, para resolver el movimiento por otra vía. Y en la tarde vino la masacre, así es que hubo otra felonía. Así es. ¿Cuáles sean sus peticiones y qué acciones tomaron en este contexto? Bueno, las principales demandas del movimiento estudiantil fueron libertad. Fíjate que no era nada que no se pudiera conseguir por la vía pacífica. No era nada que ameritara una represión como la que se dio. Era libertades democráticas, libertad de los jefes, de los granaderos y de uno de los jefes policíacos. Cerecero se pintaba. Es decir, con un poco de voluntad política se hubiera resuelto esto muy, muy fácil. ¿No? El gobierno. Disculpa, Javier, tenemos otra vez un poquito de interferencia, no sé si te está... Si estás... A lo mejor me estoy pegando mucho el teléfono a la boca. A lo mejor, sí. A ver, veamos ahora. Ya, sí. Se te escucha, sí. Ok, entonces, el gobierno no quería resolver las cosas pacíficamente. Díaz Ordaz, además, un fanático de derecha, poblano, pensaba que se trataba de una conspiración comunista para internacional para impedir que se dieran las Olimpiadas en México. Desde luego, pues, esa era la locura de personal de Díaz Ordaz, y Echeverría no hizo más que alimentarla. Pero hay un genocida vivo que no ha recibido, y es precisamente de un caso que ocurrió hace 50 años, de una terrible masacre. Pues tenemos que comenzar, el ejército tiene que comenzar, o la justicia tiene que comenzar por el propio Echeverría, que aunque ha recibido juicio, no ha recibido castigo, sigue impune esta matanza. Bueno, Javier, se nos está acabando que hablar y muy poco tiempo, pero antes de irnos, solamente quisiera preguntarte respecto a dos puntos. Uno, un poquito acerca de cómo fue este proceso de luchar para que la película fuera desenlatada, para que Secretaría de Gobierno accediera a dar el permiso para que se distribuyera, se estrenara en cines, y por entendido que están a punto de amanecer en forma de libro, una edición especial. Entonces, si pudieras, nada más para terminar, hablarnos un poquito de esos dos puntos, brevemente. Sí, cómo no. Mira, el primer punto fue que Salinas en persona tuvo que ver la película porque no se animaban a resolver los encargados de hacerlo. Entonces Salinas llamó al Estado Mayor, llamó a algunos intelectuales mexicanos y también García Márquez y otros estuvieron ahí presentes en esa exhibición privada. La llamada inteligencia mexicana, ¿no? Es decir, gente cercana al poder. Ahí se decidió que Rojo Amanecer se exhibiera cortes. Seis cortes, todos relativos a la participación del ejército. Cortes de escenas y de diálogos, ¿correcto? En total, 1:22. Pero era totalmente inaceptable porque... no se debió permitir eso. Claro. Y el resultado fue que la única copia que no conocíamos, que no teníamos control sobre ella, era una copia que estaba en poder de Gobernación. Y al otro día el mercado pirata amaneció infestado de copias piratas, con la versión completa. Pero era el propio gobierno el que la circulaba, o sea, la propia gente de Gobernetay. Y en cuanto a la edición facsimilar, pues sí, efectivamente, acabamos de hacer una película, un libro, una edición facsimilar, libro cinematográfico original de Bengalas en el Cine. Hicimos 100 ejemplares, un tiraje de 100 ejemplares, seriados, numerados, pues para aquellos que quieran conservar este testimonio histórico, y lo completamos con el final de la película. En fin, creo que puede ser una copia muy muy interesante para coleccionistas, para especialistas, y el ejemplar cuesta 1,000 pesos cada uno. ¿Y dónde se puede comprar? Directamente con nosotros, con Guadalupe Ortega, que es la productora de el principio cooperativa y el principio asociación civil, y la pueden conseguir marcándole a Gorba07, correo electrónico, Gorba0702, @, conseguir aquel que la desee. Está ahí en este momento 100 ejemplares. Bueno, ya no hay tantos, ya se ya hay un poco menos. Pero hay ejemplares. Otra vez estamos teniendo un poquito de... Aquellos que quieran conseguir la obra, pueden conseguirla ahí. Perfecto, pues vamos en un par de viendo este correo electrónico, este dato en nuestras redes sociales, para que averiguar y, de ser posible, pues quizás si son afortunados, tener acceso a una copia de esta edición, que yo creo que va a causar muchísimo interés, muchísimo entusiasmo, sobre todo ahorita en el marco de las celebraciones por los 50 años de esta tragedia, de esta injuria, pero creo que de alguna manera es una de esas cosas que lejos de dividirnos como nación, creo que son la oportunidad para unirnos todavía más. Eso es lo que están viendo venir. Tiene una oportunidad de oro para reconciliarse con el pueblo y el ejército también. Perfecto, pues Javier, no sé si hay algún último comentario, algo más que quieras. Pues solo saludarte, mandarte un abrazo muy afectuoso, destacados. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Algo así, y sí. Estoy muy contento de oírte, Manuel. Ah, no, pues yo también, es un gustazo, como siempre, hablar contigo, Javier, y muchísimas gracias por haber reservado pues este espacio en tu, sé que muy apretada agenda, sobre todo el día de hoy, para hablar con nosotros. Sé que no ha sido fácil, pero de verdad te lo agradezco muchísimo. Pues si todo sale bien, pues esperemos que pronto puedas volver a México. Un lugar que queremos mucho, tanto Guadalupe como yo. Es un lugar que realmente apreciamos su gente, su calidad humana, su cercanía. Entonces, bueno, decirles que por allá esperamos estar pronto una vez más y volverles a dar un sabroso abrazo. Compañeros de Mérida, Yucatán. Quiero agradecerte, Javier, y se me hace un honor poder platicar contigo. Al contrario, Iván, el gusto es mío. Cuando quieras, estoy aquí a tus órdenes. Gracias. Y también vale la pena mencionar que nuestro otro compañero de Los Ojos de la Bestia, Jorge Carlos Cortázar, desgraciadamente no pudo estar aquí en esta emisión debido a una emergencia de carácter familiar, pero también, a pesar de que te manda muchos saludos. Dale un saludo muy afectuoso de mi parte. Que nos hayas dado tu tiempo, tus recuerdos, tu perspectiva. Y pues vamos a seguir a lo largo de este mes en este programa conmemorando el 2 de octubre, y sobre todo a través de las diferentes manifestaciones cinematográficas que han habido respecto al tema. Hoy hablamos sobre Rojo Amanecer, martes, el mayo de 1968, de Leobardo López Areche. Areche, exactamente. Le decían en las en las asambleas del CUEC, le decían el CUEC, precisamente en las asambleas, él fue miembro del Consejo Nacional de Huelga, uh-huh. y fue un militante 68, y su brigada fue la que hizo el grito. Pero yo también quería decirte, no estás tan errado al llamarlo celebración. Movimiento estudiantil, sí hay que celebrarlo. Desde luego. Fue un movimiento estudiantil de júbilo en las calles, de alegría, de estudiantes que se paseaban en libertad, que tuvo una culminación trágica, un hecho trágico que fue el de octubre, y que, bueno, eso de ninguna manera lo podemos conmemorar, pero... Pero sí lo podemos recordar. Sí lo podemos recordar, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, buenas noches, un abrazo de gente, muchas gracias. Chao. Chao. Y bueno, pues esta fue nuestra plática con Javier Robles, el escritor de Rojo Amanecer y muchas otras películas importantes del cine mexicano de los 60, 70 y 80 y un poquito más allá. Si no han visto Ser, se deben a ustedes mismos la tarea de hacerlo. Tengo completa. Chéquenlo, vale la pena. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Y como les dije, el próximo martes sintonícenos. Vamos a seguir con este ciclo de programas especiales llamado El Mes que no se olvida. Y justamente nuestro siguiente invitado será nuestro también queridísimo maestro, también maestro mío en algún momento, uh-huh. Mark, que nos platicará un poquito acerca de estudiantes del CUEC, de la UNAM, justo en el momento de las movilizaciones estudiantiles. De hecho, prácticamente todos los que los hicieron fueron también militantes del 68. Y es uno de los pocos documentos que existen, que persisten, y que hablan justamente de cómo era el movimiento, con imágenes de las manifestaciones y todo. Sobre eso y otras cosas relacionadas con el 68 estaremos la próxima semana aquí, martes a las 7 de la noche, como siempre aquí en Los Ojos de la Bestia. Muchas gracias a mi compañero Iván Castañeda. Gracias, buenas noches. Gracias a Norma Méndez por la magia que hace desde la cabina para mover cielo y mar y tierra para que enlaces como este se den. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos seguimos rugiendo y hablando sobre cine sin concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia el próximo martes. Recuerden, vivat bestia, vanitate mortem, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bueno. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofiedo Arte. Coconducción y coproducción, Jorge Cázar Sabido. Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.